Dios arriba de todo. Palma, palma, palma, palma. Le quiero mandar un saludo a Darío. Darío loco, fantasma. Para lo de la pizzería San Javier. Está por ahí. Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tu calor, ¡bomba! Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo cuando te beso, te rozo la cara. Hay que tomar una terrible